quiero una noche muy bella para mis lágrimas, llena de luna y de estrellas para mis lágrimas. Alguien que sea como ella para mis lágrimas, para mis lágrimas, para mis lágrimas. Una palabra me queda para mis lágrimas. Alguien que venga y que pueda para mis lágrimas. Ser un pañuelo de seda para mis lágrimas, para mis lágrimas, para mis lágrimas. Solo un instante de amor que me hiciera feliz, como un rayo de sol sobre un viejo tapiz. Para mis lágrimas, para mis lágrimas, para mis lágrimas. Solo un instante de amor que me hiciera feliz, como un rayo de sol sobre un viejo tapiz. Para mis lágrimas, para mis lágrimas, para mis lágrimas.